En Siesteros, aquí comienza Data del Vino, con la conducción de Pablo Amado y la participación especial de Guillermo Martino. Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Data del Vino, aquí estamos, como cada viernes, con un Zuccardi que veo ahí. ¿Cómo te va, Amado? Hola, ¿cómo andan en la edición 118? Sí, un Zuccardi en reemplazo de Guillermo Martino. Ajá, mejor, claro. ¿No? Sí, es mejor, sí, la verdad que mejor. Pobre, la verdad que está bueno. Mi compañero de emociones. Uh-huh. La verdad que lo veo bien al Zuccardi, este lo veo mejor que a Martino, ¿eh? Eso sí, sí es verdad. Lo que no veo es el destapador, ¿no trajeron o sí? Sí, ah, sí, trajo el destapador, mire usted. El profe lo dejó para... Y para porque, la foto. Claro, no, porque es impresionante cómo sacan foto y filma a la gente. Es una cosa de lo. Que abra el vino. Yo no sé qué es lo que está pasando acá. ¿Qué pasa? Tenemos acá teléfonos de alta tecnología. Es tremendo. Vienen las delicias de la nona, que son riquísimas las delicias de la nona. Todo lo que manda es justamente la nona. Maximiliano. Todos los viernes, Maximiliano, sí. Un abrazo para Maxi. Todos los viernes nos manda algo para degustar, que es riquísimo. Y además, este Zuccardi Sirá, que ha llegado y que ha traído el señor Pablo Amado, sí, el señor profesor. El profesor, se encarga de la producción. ¿Usted lo robaron, Amado, en la entrada? No sé por qué. El pelo, digo. No, estamos casi iguales. Lo estoy vendiendo, que distinto. Estoy haciendo negocio. Y otra pregunta, ¿está engripado usted, Amado? Más o menos. Tiene los ojos vidriosos, no sé si es del estado que le dura de anoche. No. Todavía está un poco engripado. Estoy engripado. Está medio engripado. El cambio de clima me tiene muy mal. Sí, sí, a todos. Muy mal. A todos. Bueno, como decía Hernán, el vino que vamos a degustar hoy es un Zuccardi Serie A. Qué lindo Sirá. Pertenecer a la familia Zuccardi, ¿no? Sí. Y sí. Sí, la verdad. Sí, como están los terratenientes, los Castrovalvi allá en la zona de En la Mesopotamia. Claro, exactamente. Ni siquiera en Corrientes, en la Mesopotamia. La Mesopotamia completa, formar parte de los Zuccardi, ¿no? En la zona de Mendoza, o de los Aguilera próximamente. También, hay unos buenos Bonarda también. Los Aguilera, una cosa maravillosa. Hay que avisarle a Tato. Impresionante. Esto de familia Zuccardi. Zuccardi fue la primera familia que armó la bodega y la zaraza de la... De los tanques de la, en, sí, la vueltita, acero, ¿no? Inoxidable, la vueltita, como decís vos. Sí. Conocimiento de bodega para hablar con corrección. No lo compliques, Amado. Te lo pido, por favor. No estuve yo ahí en Zuccardi. Gracias a muchas preguntas porque se va a complicar, Amado. No, pero es cierto. Los primeros que le dieron la beta y ahora lo hacen en alta gama. Sí. Ahora vos podés hacer vino y podés comer lo que vos quieras comer, pero tenés que tener un fangote de guita. Exactamente. De hecho, voy a contar una anécdota hablando de lo que dice Sebastián con relación al fangote de guita. En su momento, cuando fui a Zuccardi, agarré y compré el Q. La etiqueta es Q, Zuccardi Q. Bueno, lo pagué, bárbaro. No me acuerdo, hace 5 años de esto. Cuando vuelvo, voy a una conocida vinoteca de la ciudad de La Plata. Lo encontré más barato que en la propia bodega. Quería matar. O el vinotequero. ¿Quién me mandó a comprar vino en la bodega? Pero hay dos explicaciones. O el vinotequero pierde, o lo de Zuccardi se avivaron, ¿no? No, el vinotequero vende muy barato igual. Igual, lo de la bodega y los vinos, hay un mito tremendo. Sí. No hay muchas bodegas, por no decir ninguna, que te hagan probar todos los vinos. O sea, sí, hay algunas que te hacen probar un poco de vino, pero... Tenés que bajar el billetín. Sí. Antes tenía otra concepción de las bodegas. Imaginaba, no, tampoco que te van a regalar una botella de cada vino, pero por lo menos que te lo van a hacer probar, y no. No. Son muy pocas las que te hacen probar. Sí, ahora lo que está de moda, ya hace bastante, también como recursos de las bodegas, es el enoturismo. Directamente. Claro. Algunos hasta hoteles ya tienen... para poder recorrer las bodegas, para comer ahí, para explicarte todo el procedimiento del vino y su elaboración, para poder charlar con el enólogo. Yo de las que mejor trato en este sentido, Suter, en Mendoza. En San Rafael. Sí. En San Rafael, no me acuerdo si en San Rafael o en Mendoza Capital, hay una que es artesanal que se llama Viña del Cerno. Ah, sí. Maravillosa en Mendoza, bodega. Me parece. Sí, ¿no? Maravillosa Mendoza. Bodega. Sí. Creo que es en Mendoza, no en San Rafael, sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y después conocí la de la bodega de NQN. En Neuquén. Exactamente. También, maravilloso el trato. Sí. Y hay una edición limitada de Malma. Sí. Que es riquísimo. Sale sus buenos mangos, pero es riquísimo, sí, sí. Los vinos patagónicos son muy ricos. De hecho, mira, justamente iba a comentar como una de las novedades el vino que sacó la bodega Patriti, que es una bodega neuquina. Sí, pero pará, contanos primero de este vino, usted que es el profesor hoy. ¿Usted es el profesor hoy o no? No, el profesor está ahí no, fumando. No, usted es el profesor hoy acá desde la cuestión. Lo que estamos tomando hoy, que me lo cambiaron a último momento, la cepa es un Syrah. Sí. Modelo iba a decir, pues Reserva 2011, que está hecho en 60% en Santa Rosa y el 40% en el Valle de Uco, en dos terroirs diferentes. Es de la bodega Zuccardi, el enólogo es Rubén Rufo. Ajá. Y tiene de entre 16 y 18 grados de alcohol. No sé si lo pueden apreciar. Sí. No sé qué es lo que sienten cuando lo han probado. No les voy a explicar. No les quiero decir. De que yo siento una gran alegría. No, porque yo ya Pablito. Sé eso. Pero bueno, no. Porque una cosa son los aromas y otra cosa es lo que sienten en boca. Lo que acaba de expresar. Chicos, no aprendimos nada. Mucha uva Syrah se siente. ¿Cómo es la uva Syrah? Y como esta. Bueno, tiene frutos rojos marcados. Algún que otro dejo de. ¿Qué es lo que me raspa? Los taninos. Ajá. Ahí está Amado, degustando. Y ahí va a contar el profesor. ¿Qué tiene es lo que un precio, siente? Para que lo más importante, tiene un precio de 290 pesos. Ajá. Un buen vino. Ahí se siente más todavía. Es un buen vino. Ahí está más fuerte, ¿eh? Sí. Con los 290 está. Se valorizó en más, ¿no? Es una buena recomendación como para poder comprarlo y disfrutarlo el 1 de mayo, que es el Día del Trabajador, y darse un buen gusto. Claro. Y poder. Degustarlo en el almuerzo o en la cena, o directamente el domingo a la noche previo a los festejos del 1 de mayo. Muy bien. Estabas hablando de un vino de Patriti. Sí, la bodega Patriti. Patriti es Patriti. La bodega. Sí. Es neuquina, porque hoy Seba recién hace un ratito hablaba de Malma. Y una de las novedades es que esta bodega acaba de lanzar al mercado un Chardonnay 2016, que es un primogénito sangre azul. Directamente es nuevo. Está en el mercado un valor de 500 pesos, cuyo enólogo es Nicolás Navio. Dentro de esta línea de lo que es sangre azul, solamente había una cepa, que era el Merlot, y que también tenía un precio bastante similar a este blanco. Uh-huh. Bueno, bien. Después, sigo con los vinos, porque estuve tomando vinos españoles anoche. ¿En serio? Sí, señor. Yo tengo unos chilenos ahí, pero todavía no tomé. Bueno, Castillero del Diablo, no. No, es más común de todos. No. Creo que se llama Miguel Torres o Torres. No, Torres guarda, porque es chileno. Sí. Ah, está bien, porque Torres es una bodega muy conocida de España y tiene muy buenos vinos. No, no sé si es Miguel. No, vino el profe, pero no trajo, ¿no? No trajo nada. Bueno, quería comentarles que ayer en el EPAC, donde Guillermo da las clases de la carrera de sommelier, donde el que les habla es uno de los alumnos, un compañero trajo para degustar dos vinos de España directamente, tempranillos, cuyos valores oscilan entre los 25 y 30 euros. Uh-huh. Totalmente diferente de distintos lugares de España, uno de la de Rioja y el otro de la Ribera del Duero. Sí. Y que realmente valen la pena probarlos. 500 mangos cada uno salen, ¿eh? Sí, yo los traduje más o menos a 18 pesos, está el euro. Uno salía a 30, son 540 pesos, sí. Y el otro 450, pues estaba a 25 euros. Uh-huh. Sí, uno se llama, los anoté porque la verdad los nombres no me acordaba, Cantino, y el otro Viña Pedrosa Reserva, un 2011 y un 2012. Son gustos que a veces uno se da por acción de otro directamente. Por año. No es año, es cada 2 años más o menos, una cosa así. Y después tuve la posibilidad de probar la semana pasada también un vino italiano, chileno. Todos vamos buscando opciones y comparando. Pero la verdad que uno tiene el paladar apropiado y adaptado a lo que son nuestros vinos. Así que... Mirá. Perdón, yo eso sí. Nunca lo vi. Sí, sí, sí. El tipo está a punto de ahogarse. Y toma vino. Y le ofrecen agua y dice que no y toma vino. Martín, estás en un nivel de alcoholismo extremo. Es impresionante. Ahora sí. Ahora, pero mira, ahora te mira cómo estoy. Pero sí, aparte, sí, mira sí. El trago. Pero sí, es sí, no, no, pero te va a hacer mal. No, no, tremendo. Tiene un sabor en boca. Bueno, a ver, que te ayuda. Sí, se dio cuenta. La carraspera. Sí, sí, fundamental. Bueno, después también tenemos, Hernán, los... Sí, sí, unos, los... Los vinos recomendados. Pero, Amado, usted ve que yo los años te siga, Amado, le pido, por favor. No, no, no, pero por favor. Están haciendo gestos. No importa. Como el Tucu Morales. Sí, corner, Tucu. Sí, movía la cabeza. Qué jugador el Tucu Morales. Pero, ¿qué te parece? El vino recomendado. Los vinos recomendados, sí. Va a ser 1 de mayo, además va a ser una jornada puro vino, bien argentino, para pegarle hacia la mesa. Trae otro, Hernán. Pego en el yeso, Sebastián. Sí, no. Trae otro, Hernán. Ahí está. Guarda con el vaso. Chicos, van a romper todo. Tenemos un... Vamos a recomendar unos vinos, ¿te parece? Sí, hay que recomendar vinos. Un Doña Paula... Pero ¿qué? Trate de recomendar vinos accesibles. Sí, sí, hoy tengo precio. 40 mira, el más caro, 50 no. P, qué sé yo. ¿Eh? El más, 50, no. Qué lindo nombre, Paula, ¿no? Doña Paula, sí. No, Doña no. Paula, te digo, como nombre. Bueno, pero vamos a preguntarle después al entrevistado. Muy bien. Se atiende. Se atiende. Sí. Bueno, Doña Paula. Un Doña Paula Estate, un Cabernet Sauvignon. De la bodega Doña Paula, 160 pesos. Después tenemos para recomendar un Alta Vista Premium Estate, un Cabernet Sauvignon, reserva 2013, 260 pesos. Un Gritos Estate de la bodega Otero Ramos, un Sauvignon Blanc 2012, a 220 pesos. Y después un Vuela Rosado de Pinot Gris de la bodega Piedra Negra, 190 Perdón, pesos. ¿Qué es Pinot Gris? Es una uva. Ajá. Que es del Pinot pues Noir. Conozco que, el Pinot Noir. No, es una uva, es otra uva. Que se hace ¿Es un derivado? Pinot, ¿o es un Pinot, bivarietal? No. Es una uva, es una cepa. Se llama Pinot Gris. No es muy común hacerlo. De hecho, acá en Mar del Plata, donde estuve en Trapiche, que es Costipampa, tienen una plantación importante que esperan poder producir dentro de 2 o 3 años. ¿Cómo se llama? Pinot Gris. Gris. Yo te digo la verdad, no tomé todavía esa cepa. No la ¿Nunca? Probé. No la probé porque no se me dio la posibilidad. Tampoco pero agarré y empecé a buscar. ¡Ay, Pinot Gris! Dame un Pinot Gris. ¿Es un aire a qué? Parecido al Pinot Noir. Ajá. Del sur. ¿Está? Claro. Bueno, ¿eso cuánto dijiste? Eso es ese Pinot... 190. 190. 190. Si 190, vos decís 190. Yo digo, si 190 como si fuesen 45 centavos. 25 euros como si fuese. Claro, por pero favor. Vas a comprar un vino más económico y ¿cuánto pagás? No sé. 80. Yo los vinos no los compro. Si no me los regalan. Y sí, los mando más barato. 19 y 60. ¿Dónde? No, pero en otras actividades uno puede recibir. Lo más barato los 80. Los médicos reciben muchos vinos. Sí, los médicos. 90 por ahí. Sí. Sí, el más barato. Lo más barato, digo. Sí, los más baratos. Y tomable. Todo el vino es tomable. Cada organismo se adapta a distintos. De la sanata. Después el otro mete la cara. No, porque yo cuando digo este no me gusta, o todos los vinos son ricos, todos los vinos son buenos, todos los vinos son diferentes y todos los vinos son vinos. Estamos, bueno, seguí degustando. No, sí, está rico Bueno. Quiero... Perdón, este es un Zuccardi Syrah, dijiste. Sí. ¿Qué precio tiene este de lista? 290. ¿Pero al público eso? Sí. Al público, Hernán. Para los amigos. Más barato. 289. Hernán, ¿cuánto se lo conseguimos? 300. La caja 1000. 310, 320. Acá me soplan, la caja sale 1000 pesos. Con, viene un Malbec, un Bonarda y un Syrah. La caja de 3. No, bueno, botellos. pero la caja de 3. Sí. La caja de 3. Sí. Y bueno, es más caro. Ya se me estaba poniendo contento, era la caja de 6. La caja de 3. La caja de 3, 1000 pesos. Viene un Syrah, un Malbec y un Bonarda. ¿No te gusta? ¿No te convence? A mí dame Bonarda el Malbec. No me convence. A mí dame muy el Malbec. Bueno, vino. Bueno, hablando, por ejemplo, yo les recomiendo el primogénito de la bodega esta Patriti, que yo les decía, no solamente lo que es sangre azul, sino también todas las otras cepas que produce esta bodega son realmente altamente recomendables y a precios... accesibles, 250 pesos, 200 pesos. Uh-huh. Hay. Bueno, ¿vos recomendabas cuál de Doña Paula? ¿Cuál recomendabas ahí? Y uno de los que podría llegar a recomendar es el Doña Paula Alubia Parcel, que es uno de los top que tiene la bodega. Y después, bueno, está Selección de Bodega, está el 1100, está el Sauvignon Blanc, el State, el Paula, los Cardos. Vamos bajando de gama en cuanto a precios, ¿no? Uh-huh. Arranqué con uno de los más altos y fui disminuyendo. Sí, es verdad. Me gustan, ¿eh? Los probé, no todos, pero casi todos, y te son gustan. Buenos vinos, sí. El otro día me hablabas de los suelos calcáreos, vos. Sí. Que no sé si estabas estudiando, preguntando, averiguando acerca de la cuestión, y charlábamos al respecto. Y por eso hemos convocado a alguien que entiende de la cuestión, que es Martín Kaiser, que es ingeniero agrónomo de la bodega, justamente Doña Paula. Ah, mira. Y está en línea con nosotros. Martín, ¿cómo te va? Buenas tardes. Bien, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo andan? Bien, bien, todo muy bien. El suelo calcáreo, esto se suele, los entendidos en la materia suelen hablar de la cuestión de los suelos calcáreos. En realidad, para lo que son los, que salen buenas uvas, buenos vinos y demás. Porque claro, uno escucha y es de oído esto, ¿no? Vos laburás en esto. Así parece ser, sí. La verdad es que es algo bastante novedoso en Argentina. Se empezó a hablar de suelos calcáreos en los últimos 5 o 6 años. Y antes no, ni se nos ocurría hablar del tema. En Europa se habla de hace mucho, porque ellos en algunas regiones tienen muy bien diferenciados los suelos según su origen, según la geología. Y así, por ejemplo, ellos tienen lugares en Bordeaux, en Sancerre, en la Borgoña, que los suelos están formados sobre un lecho marino. Es decir, en algún momento el mar cubrió esas zonas. Ajá. Y se formó un precipitado de carbonato de calcio, que es una sal que normalmente se encuentra en los lechos marinos. Y cuando eso fue en algún momento donde los cascos glaciares se redujeron a un mínimo, entonces el nivel del mar fue muy alto y los continentes fueron inundados parcialmente. Después los casquetes polares se volvieron a formar, el nivel de los mares disminuyeron y se retiró el agua. Y estos lechos marinos que quedaron expuestos, con el tiempo empezaron a transformarse en un suelo, ¿no es cierto? Entonces la piedra caliza, que es lo que se forma en el lecho marino a través de millones de años, se va degradando y va formando arcillas, arenas. De donde se hacen los cultivos. Martín Pablo, Amado, te saluda. Una consulta te quería hacer. ¿Por qué se asocia a la elaboración de los vinos de buena calidad casualmente con los suelos calcáreos? Ojalá supiera. No, pero, a ver, ¿qué es lo que hemos visto nosotros? Cuando empezamos a estudiar el tema del calcáreo, que fue no hace tanto, sí, diría hace 5 o 6 años, empezamos a verlo, al tema, a estudiarlo, porque antes, te cuento un poco, cuando se desarrolló la viticultura moderna en Mendoza, sí, en los últimos 15 o 20 años, o sea, se empezó a desarrollar, se contrató mucha gente que venía de otros lugares, y de lo que se hablaba era de los suelos pedregosos o no pedregosos. Entonces, mucho de la Escuela de Francia también, ellos prestaron atención a que para hacer los vinos de calidad hacía falta que el vino tuviera piedra. Entonces, bueno, se habló casi exclusivamente de piedra o no piedra hasta hace, como te digo, 5 o 6 años, donde empezamos a ver que la distribución de carbonato de calcio, que es la sal esta del calcáreo, sí, no es uniforme. Uh-huh. Y hay lugares que tienen mucho y lugares que tienen poco. Entonces, nosotros al estudiarlo nos dimos cuenta que un campo nuestro, que es el campo Alubia, justamente, en Gualtallarí, en la parte alta de Tupungato, nos dimos cuenta que una parte de la finca tenía mucho carbonato de calcio y otra parte no tenía nada. Entonces dijimos, qué buena oportunidad para estudiar el efecto del carbonato de calcio. Y empezamos a hacer microvinificaciones. Bueno, primero hicimos un estudio de suelo de todo el campo, ¿no? Sí. Y ahí detectamos estas diferencias de, hay sectores que tienen, por ejemplo, mucha piedra y sectores con poca piedra. Después sectores con mucho carbonato de calcio y sectores con poco carbonato de calcio. Y no necesariamente la piedra está relacionada con el carbonato de calcio, sino que es como que se mueven en forma independiente. ¿Hay, Martín, hay alguna cepa específica que agarre mejor en este suelo? Bueno, buena pregunta. Nosotros los ensayos empezamos a hacerlo en Malbec. ¿Qué vimos? Que nuestros mejores vinos venían de sectores que tenían bastante pila y mucho carbonato de calcio. Entonces, bueno, la primera respuesta es el Malbec es muy responde mucho a esas diferencias del suelo. Y realmente los vinos son distintos. Cambian los aromas y cambia la estructura en boca en forma importante. No te sé decir con respecto a Cabernet, por ejemplo, lo seguimos estudiando, Cabernet Sauvignon, lo seguimos estudiando, no hemos visto respuestas tan contundentes como en el Malbec. Bien. ¿Por qué crees que hay interés ahora de los medios de comunicación que se dedican a la vitivinicultura con relación al terroir? ¿Por qué le están dando demasiada trascendencia ahora? Mira, si vemos un poco lo que pasa en lugares que tienen siglos de historia de producción de vinos de alta calidad y además de buen marketing alrededor de eso. Claro. Sí, sí. Porque vino se hace, en Argentina también se hace, hace cinco siglos se hace vino, pero el marketing sobre la calidad del vino es un poco más reciente. Pero ya se estaba hablando de terroir hace mucho tiempo, sobre todo en el viejo mundo, y sobre todo en Francia. Ellos hablan mucho de terroir porque hay mucha diferencia de calidad en poca distancia. Entonces, si yo quiero hacer mi mejor vino, sé que lo tengo que buscar en esta manchita de suelo, me da mejor resultado, y no en aquella. Entonces, bueno, ahí ya empezamos a hablar de una parcela específica, una condición específica, que el término terroir lo engloba. Claro. El término terroir es como muy global. Sí. Engloba desde el clima hasta la forma de elaborarlo, pero el suelo juega un rol muy importante dentro de ese término, terroir, y también el clima. Te diría, el rol principal es el clima. El clima es el gran factor que determina la calidad de los vinos. ¿Y por qué lo hablan los periodistas? Yo creo porque los periodistas tienen que contar lo que le estamos contando a los productores. Y nosotros como productores estamos entendiendo que no es lo mismo producir un vino en una región que en otra, y dentro de una región no es lo mismo según el tipo de suelo, según la exposición al sol que tenga. Entonces, a nosotros como productores nos hace mucho sentido comunicar terroir, porque pensamos que es un gran factor de calidad. Y me parece muy bien que el periodismo esté hablando de eso. Martín, la última, y para ir cerrando ya la nota y agradecerte el contacto. Tengo un informe internacional que asegura que Mendoza es la región vitivinícola más hostil del mundo, porque tiene, dicen, sequías, granizo, inundaciones, helada, incendio, sismo, tiene todo. ¿Vos coincidís con esto? Mirá, te diría que por diversidad de factores, sí, tenemos de todo. Tenemos todos los males, digamos, todas las plagas. pero las 7 plagas de Egipto. Pero lo cierto es que hay otros lugares donde es más difícil hacer uva. Claro. O sea, si me da a elegir entre hacer uva, producir uva en Uruguay o Brasil y Mendoza, no tengo la menor duda de que acá es más fácil. ¿Por qué? Porque hay lugares que llueve 1.500 milímetros al año y ahí es difícil producir calidad en esas condiciones, muy difícil. Claro. Nosotros acá sí lo que tenemos es que un año hiela, otro año cae granizo, al año siguiente el sonda rompió el 80% de los brotes y esa diversidad. Hubo otro año, el año pasado tuvimos un año muy llovedor, que también fue desafiante, pero sí tenemos mucha diversidad de factores adversos. Martín, decías recién, comparaba con Uruguay, con Brasil, con otros lugares, decías, preferible, yo prefiero, decías, en Mendoza. ¿Y en la Argentina cuál es la mejor provincia para producir vino? No, yo no te lo mirá puedo. Mirá si dice, no, San Juan, dice. Bueno, yo soy un enamorado de Mendoza porque es donde trabajo, pero claro. Nosotros estamos haciendo con otras bodegas un estudio a nivel nacional, la incidencia del clima en el estilo del vino. Y estamos estudiando el Malbec como primera instancia. Sí. A mí lo que más me gusta es encontrar diferentes cosas en diferentes lugares. Creo que eso es la riqueza de un país desde el punto de vista vitícola, es poder identificar el vino según el origen. Eso es fantástico. Y si es calidad o no es calidad, creo que eso lo tiene que decir el consumidor. Pero vos recién hablabas de Patriti. Ahí en la zona, ellos están en el San Patricio del Chañar. Hacen unos vinos que no los puede hacer en Mendoza, porque tienen su personalidad, tienen su estilo, y eso es muy rico, ¿no? Que cada lugar te entregue una fruta particular. Nosotros también hemos hecho un estudio donde hemos visto la variación de los componentes aromáticos en función del clima donde se producen más. Un estudio desde la Patagonia hasta Salta, y bueno, hay compuestos que varían en función de la zona, otros que varían en función de la temperatura de la zona. Es súper interesante. Sí, la verdad que sí. Y lo haces interesante también contándolo. Martín, muchas gracias por la charla, ¿eh? Bueno, un gusto. Cuando quieran, estamos a disposición de por las dudas. Un abrazo. Gracias. Perfecto. Gracias. Martín Kaiser, ingeniero agrónomo de la bodega Doña Paula, y esta cuestión del estudio del suelo y demás, ¿no? Exactamente. Bueno. Un gran conocedor de la cuestión. Un gran conocedor. Usted, digo, Amado. Ah, pensé que Martín Kaiser. Sí, yo ingeniero agrónomo no soy. Uno es novato en esto, pero bueno, lee, estudia y se informa, ¿no? Como para poder mantener una charla con alguien. Seguro. Con alguien. Desde aquí le mandamos un abrazo muy grande a Néstor Pampa, ¿eh? Un abrazo para Néstor Pampa. Néstor P, como le digo yo. Sí, que siempre está con nosotros. Y también para José López, que... ¿Dónde tiene los maletines, José López? ¿Los bolsos? ¿Lo sigue teniendo los bolsos? Cerró, pasé por la vinoteca, está cerrada ahora, así que guarda. Y claro, está durmiendo la siesta, ¿qué problema puede tener? Vuestro correntino más. Un abrazo. Un abrazo para José López también. Bueno, ¿hasta aquí llegamos, Amado, o tiene algo más usted? Simplemente para recordar y mencionar un tema que se tocó en su oportunidad aquí en Data del Vino, sí, y que a partir del lunes comenzó a regir en Capital Federal la prohibición de los espacios para poder promocionar las bebidas alcohólicas. No. Esto significa que... las bodegas fueron directamente a iniciar acciones legales porque es por ley declarado el vino bebida nacional. Sí, entonces, ¿en qué espacio no se puede, por ejemplo? ¿En la farmacia no se puede? No, en cartelería, en la vía pública. Ah, en cartelería. Sí, pero sí se puede, escuchá lo que te voy a decir, sí se puede hacerlo en publicidad gráfica o en radio, en internet, en los partidos de fútbol. En eso sí puedes promocionarlo. No puedes poner un cartel en la calle o en la autopista que diga... bodega fulanita de tal, Syrah, Cabernet. Eso ya no. Me acuerdo la publicidad de Vinos Potro, Hernán. O sea, ¿vinos qué? Vinos Potro. Sí, Vinos Toma Potro. Toma usted, se mama el otro. Claro. Muy bueno. Una gran publicidad en el fútbol uruguayo, Amado. Está bien. Bueno, y después se firmó esta semana un convenio entre el vino, la carne y la yerba mate. Fortalecer, falta Racing ahí nomás. Para fortalecer la producción nacional. De estos tres elementos que son la columna vertebral de nuestra economía. Hubiese faltado la leche, estaba todo perfecto. Sí, es verdad. El otro día, hablando de yerba mate, fui al bar de cócteles de 45, 13 y 14 y vi el mate con gin tonic. ¿Mate con gin tonic? Sí, lo hablamos acá. Lo hablamos acá. ¿Y bien? ¿Lo tomaste? No, lo vi en otra mesa. Yo pensé, por eso me quedé mirando. Lo vi en otra mesa y consulté al respecto y les pareció muy agradable realmente. Muy rico y muy innovador además. Bueno, tengo yerba y gin tonic en casa, así que ahora cuando me voy de acá... ¿Lo haces vos? Con pan con manteca. Pero Dios. ¿Vos sabés hacerlo? Despedilo, Hernán. Sí, es el momento de despedirlo. Martín, no me puedes mirar así para que cierre, ya está. Despedilo, ya si está. Si este tose, escuchame, este chico tose. ¿Hacés vos eso? ¿Toma vino? Papáñez se va a hacer trago, ¿no? Sí. Hace tragos. Sí. Sí, yo sabía siempre, pero no lo cuenta acá. No. Gracias, Amado. Gracias, un placer a ustedes. Igualmente. Buen fin de semana y buen relato esta noche. Ustedes. Data del vino 118. Muy bien. Sin Martino. Sin Martino, sí. Como tantas otras datas. Pablo Amado y el profesor, ¿eh? Que está allí como siempre atendiéndonos de la mejor manera, atendiéndolos a ellos. Pero Rodolfo, nosotros ligamos. Jesús. Nosotros ligamos acá. Gracias, ¿eh? Un abrazo grande a la gente de Delicia de la Nona también. Sí, señora, Maximiliano. Ahí en 142, 68 y 69. Chau. Chau, querido. 3:20 de la tarde. Así pasó Data del Vino, la info vitivinícola de la mano de Pablo Amado y Guillermo Martino.